Esta canción se llama Estoy que Busco. Aún no está terminada, este es un demo. Como la mayoría de las canciones, espero les guste. Tiene mucho sentimiento, mucho punch. Ojalá les guste. Y aunque sé que no vendrás, sigo esperándote. Las noches son eternas y cuando consigo dormir, te veo y sé que estás aquí. Quisiera estar despierto y poderte sentir. No me acostumbro a no tenerte. Mi corazón no entiende. Al partir mi alma en total silencio ya no puede combatir, se hunde a tu recuerdo ya, tan solo en sueños poderte tocar, no me acostumbro a no tenerte, mi corazón no entiende hoy, estoy que busco y tú no estás, aún te amo. Estoy tratando de olvidar, pero te extraño, extraño tu sonrisa, extraño tu mirada, amor, extraño todo eso, y solo tú me sabes dar. Aún te amo, estoy tratando de olvidar, pero te extraño, extraño tu sonrisa, extraño tu mirada, amor, extraño todo eso que solo tú.